Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta que abrimos hoy es la número 1530. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo ha ido la semana? Saludos de Julián Martínez. Es un placer estar aquí de nuevo a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Crimen Online en Argentina y Radio Free Rock. ¡Qué de cositas tenemos hoy para compartir contigo! ¡No te lo pierdas, eh! Como siempre, un montón de estrenos discográficos, sobre todo en lo que nos vamos a fijar en el día de hoy. Y además, entrevistas, pero que muy interesantes, a bandas que están presentando sus nuevos trabajos. Gracias por elegir Con Fuerza Heavy una vez más. Aquí estamos, ¡venga! Esto que estás escuchando es la música de Archangel. Están presentando este nuevo tema, este Fortress, que ahora se ha editado como nuevo single para la banda. Bien, pues de ellos, que nos han servido perfectamente para el arranque, pasamos a lo nuevo de In Flames. Es el fin de la transmisión. The Transmission. Lo nuevo de In Flames. Bueno, ha sido un buen arranque, ¿no? Con los Archon Angel, con In Flames. Y para continuar así de bien, nuestra colaboración habitual con el sello brasileiro Hell Yeah Music, que hoy nos ofrece esta banda de doom metal formada en la capital de Brasil, que ya tiene un EP y un álbum completo. Es una banda que se llama Beholder Cult y esto se titula Shadows. De Brasil, sí señor. Beholder Cult, esta banda que hoy nos presentaba el sello Hell Yeah Music. Esa colaboración que mantenemos semanalmente con ellos. Bueno, más, nos quedamos en el segundo disco, primer larga duración, pero segundo trabajo que publican a deshoras. Lo han titulado Kamikaze de los Sueños. Reventando en mi interior, con un jarro de agua fría al corazón. las que empezaron a correr, fugitivas del acierto. Lloro, río, callo y grito por crecer, remachando sentimientos a un papel. Los ojos y siente el rock and roll. Quédate otra noche conmigo. Dulce caricia de la locura, solo me calma aullarle a este dolor. Quédate otra noche conmigo. Este veneno no tiene cura. Cierra los ojos y siente el rock and roll. Quédate otra noche conmigo. Dulce caricia de la locura, solo me calma aullarle a este dolor. Quédate otra noche conmigo. Ellos siembran versos y recogen canciones. Lo dicen así y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Son A Deshoras, una banda que arrancaba con un EP hace un par de añitos y que a finales del pasado 2022 ya publicaban su primer larga duración. Ya conversamos con ellos cuando publicaron aquel primer EP y obviamente teníamos pendiente también esta entrevista ahora que han publicado Kamikaze de los Sueños. Para hablar de este disco, nos hemos puesto en contacto con el batería de la banda, con Diego Loja, que nos está escuchando. Diego, muy buenas noches. Buenas noches, Julián. ¿Qué tal estamos? Encantado de volver a charlar contigo. Igualmente, yo también. Decía yo que ya habíamos hablado cuando se publicaba el primer EP. Era sí. Un primer disco y había mucha, mucha ilusión. Aquello arrancaba con muchísimas ganas y, joder, la verdad es que lo habéis demostrado. Muy, muy pronto ya, por fin, el primer larga duración. Sí, la verdad que arrancamos bastante bien. O sea que nos cogió la pandemia de por medio, pero como puedes ver, las ilusiones siguen, el proyecto sigue, perseguimos el sueño y ahora pues estamos con Kamikaze los Sueños a tope, promocionándolo y que la gente lo conozca y lo escuche y que algún día nos pueda ver en concierto. Sois una banda que empezaba la carrera musical efectivamente con una pandemia encima, 2020, sí. Justo el momento más chungo de toda esta situación sanitaria, y vosotros, bueno, pues ahí de esa manera os disteis a conocer en un momento en el que, vamos, ni tan siquiera se podía tocar en directo. Sí, la verdad es que nos tuvimos la mala suerte de que nos haya cogido la pandemia, pero bueno, como siempre digo yo, que hay que sacar el lado positivo de las cosas, nos sirvió para ir generando, para ir creando este larga duración, Kamikaze de los Sueños. La verdad es que nos vino bastante bien. Este disco es un poco fruto de todo ese periodo de pandemia. Me refiero, las canciones de Kamikaze de los Sueños se han compuesto en este periodo de esa situación en la que a veces, yo decía antes que no podíamos ir ni de concierto, no, es que había momentos en que no podíamos ni tan siquiera salir de casa. Sí, bueno, los 10 temas que componen el disco de Kamikaze de los Sueños tienen, no son todos, sí que hay alguno que o algunos que se fue creando en ese momento, pero cada tema tiene su edad, cada tema tiene su color y hay algunos temas que son antiguos, por así decirlo, y hay otros temas que son bastante nuevos, que los grabamos, o sea, los creamos meses antes incluso de grabar el disco. ¿Cómo fue el arranque de la banda? ¿Cómo de repente un grupo de amigos dice, ¿por qué no hacemos un grupo de música? Bueno, que la banda surge en el 2017. Los culpables de todo esto son Freddy Manzaneda, que es el guitarrista y el compositor, y junto con el cantante Agosti, que ellos eran amigos desde niños, y con estas curiosidades musicales que tenían, y se pusieron a tocar la guitarra en acústico, y de repente pues les entró la necesidad de llevarlo al eléctrico. Empezaron a buscar gente y aparecí yo en este caso, y luego pues han ido pasando varios componentes desde aquel entonces, y poco a poco hemos ido creando. Al principio pues hemos, como todos los grupos, creo que empezamos haciendo pues canciones de otras personas, sí, de otros grupos, para irnos conociendo, pero muy pronto empezaron a salir cositas nuestras, y desde ahí empezamos, y desde ahí no hemos parado. ¿Y a ti personalmente qué fue lo que te atrajo de este proyecto? ¿Qué fue lo que te hizo decidirte a unirte a esta aventura? Pues mira, a mí lo que me llamó mucho la atención fue la manera como Freddy me lo propuso, porque él me dijo que quería un grupo, un proyecto, más que un grupo, un proyecto a largo tiempo. Que no sea un grupo de quedar para tomar unas cervezas y va a ver que para pasarlo bien, no. Quería crear canciones, quería hacer algo suyo, y quería crear un grupo que con el tiempo pues se pueda llevar la música a muchos sitios. Entonces eso fue lo que me llamó la atención, y además porque yo también soy una persona que andaba buscando algo de eso para sacar esa pasión que llevaba dentro, pues encajé perfectamente. Uh-huh. Yo decía antes que vosotros sembráis versos y recogéis canciones, que es un poco también el lema, podemos decir, de Adeshoras, sí. Y es totalmente cierto, porque en vuestros discos, en los dos discos que ya se han publicado, hay mucha música, mucha melodía, pero en este caso los versos, las letras de las canciones, también tienen mucho que decir, y se ha hecho ahí una unión perfecta entre música y letras que está llegando muy bien a la gente. Sí, la verdad que yo como siempre lo voy a decir, yo tengo el mejor compositor del mundo de compañero en mi banda, que es Freddy, que la verdad que es una persona que tiene unas ideas muy buenas, piensa siempre en futuro a lo largo, y la verdad que ha sido una mezcla bastante buena, las melodías y las letras. Sobre todo le damos bastante importancia a las letras, porque queremos que la gente pues se siente identificada, queremos que la gente sienta las letras como las sentimos nosotros. Y en esas letras, bueno, pues uno se puede, como tú dices, sentir perfectamente identificado, porque habláis de cosas personales que a cualquiera de nosotros nos pueden ocurrir, y como decimos, se puede uno sentir perfectamente identificado, desde experiencias propias, con el rock and roll también, ¿no? Como gran protagonista, pero hasta incluso redes sociales, problemas que también nos rodean a diario, ¿no? Y un montón de cosas que a cualquier persona las puede sentir muy, muy cercanas. Sí, yo creo que el disco, los temas que estamos en este disco, pues refleja un poco lo que nosotros prácticamente vivimos a diario, ¿no? La pasión por el rock and roll, hay desamor, hay redes sociales, hay el paso del tiempo, que también es en la canción Los colores del otoño, que se habla sobre el paso del tiempo, que no nos damos cuenta cuando el tiempo pasa súper rápido. Y la verdad que son temas bastante variados, pero si te das cuenta, todas las canciones son diferentes, pero somos los mismos. Sí, eso también es otra de las cuestiones que te quería plantear. Aquellos que os conocieron con Cerca de sus pasos, con la primera grabación de la banda, ¿qué van a encontrar diferente en este nuevo disco? Aquellos que todavía no hayan escuchado Kamikaze de los sueños, pero que sí que conocieran a la banda de antes, ¿qué encontrarán distinto? Pues mira, sobre todo lo que van a encontrar es una evolución, pero muy grande, una evolución bastante grande, porque este disco lo hemos, o sea, yo creo que es el mismo pasar de los años juntos, nos conocemos, sabemos lo que queremos, y la unión de todo este conjunto de personas, pues ha salido lo que los temas del disco. ¿Qué diferencia hay del primer disco a este? Pues que somos un poco más mayores y que vamos no aprendiendo mucho, cada vez. No mucho más mayores, porque tampoco ha pasado mucho tiempo. Bueno, ha pasado tiempo ya, pero bueno, el tema está en que creo que es el salto evolutivo que creo que es normal, ¿no? Vamos, conforme va pasando el tiempo, pues vamos aprendiendo, vamos cogiendo experiencia y vamos intentando sacar lo que tenemos dentro, ¿no? Y creo que en Kamikaze dos sueños queda muy reflejado eso. Ahora también, para completar un fantástico proyecto y que además, una vez que se tenían unas canciones que se sabía que eran buenas y que podían funcionar muy bien, pues había que encontrar un estudio que fuese acorde. Y os habéis ido, pues ni más ni menos que a los Sonido 21, que son, bueno, pues garantía también de que el trabajo se va a hacer bien. Sí, desde el primer momento, cuando nos planteamos grabar un disco, pensamos en Javi San Martín, o sea, lo teníamos súper, súper, súper decidido y la verdad que no nos equivocamos porque con Javi San Martín fue una experiencia muy, muy buena, nos aprendimos muchísimo y sobre todo, pues, que desde que salimos de allí, nuestro paso por Sonido 21 nos ha cambiado a todos musicalmente y también personalmente, se podría decir. ¿Costó mucho trabajo el darle forma al disco ahí en el estudio? Bueno, Javi San Martín nos hizo una pequeña producción. Las canciones ya las llevábamos bastante hechas. En el estudio pues hicimos unos pequeños cambios, pero tampoco, o sea, yo creo que la idea en general estaba. Pasa que había que darle pequeños matices, que pues Javi San Martín es experto en esto. Tiene muchos años de experiencia y la verdad que nos encanta el trabajo que nos hizo y que esas 3 semanas que estuvimos en el estudio valieron la pena, la verdad. Es un crack, efectivamente, y todo lo que sale de los Sonido 21 tienen ese sello de calidad que decía yo antes, sí. que es muy importante. Bueno, para completar ya el equipazo, echasteis mano también de un par de colaboraciones extraordinarias. Sí, bueno, las colaboraciones, la verdad que nos salió todo muy muy natural. El cordobés es amigo íntimo de Freddy. Bueno, es amigo de la banda prácticamente, porque lo conocemos hace mucho tiempo. Y cuando se lo propusimos, pues enseguida él aceptó. Y luego con Mai de Ciclonautas, pues como nosotros ensayamos en los estudios de Marea, en R5, yo personalmente un día me hablé con Alen Ayerdi, que es el batería de Marea, y se lo propuse, le dije que a ver si nos podía colaborar Mai, porque pues es una persona que admiramos, pues su trabajo, su manera de tocar, el trabajo que hacen Ciclonautas de manera personal. Entonces al final pues aceptaron, dijeron que sí, que no había ningún problema. Y eso lo que se ve en el disco. Y efectivamente, creo que ha sido muy, pero que muy acertada la elección tanto de Mai como de Cordobés, de Mai de Ciclonautas, Cordobés de Cobardes, y bueno, pues han quedado geniales esas dos colaboraciones. Hombre. Sí, es que además, mira, cuando ya teníamos las colaboraciones, las canciones encajaron perfectamente. O sea, fue perfecto. Dijimos, esta para Mai y esta para Cordobés. Y se quedaron geniales. Como si se hubiese pensado expresamente al componerlas que iban a estar ellos, ¿no? Eso es, sí, así fue tal cual, así, tal cual. Digo que el disco se publicaba pues para octubre del pasado 2022, ya han pasado unos mesecitos, pero imagino que este 2023 lo que toca es tocarlo mucho en directo, presentarlo en vivo, que imagino que es de lo que más ganas tenéis. Sí, estamos trabajando en ello. Ahora de momento tenemos 4 fechas ya concretadas. Estamos a la espera de que nos confirmen en más sitios, porque al final esto es un poco, pues siempre hay que esperar un poco, pero sí, la verdad es que tenemos muchísimas ganas de llevarlo al directo. Ya hemos tocado en Bilbao y aquí en Pamplona, que hicimos el concierto de presentación, que salió todo muy bien, la gente le ha gustado, la gente ha tenido muy buena acogida con este disco y sobre todo creo que la gente nota esas nuevas canciones, ese salto evolutivo que ha tenido el grupo y creo que ha encajado perfectamente en el mundo del rock. Yo lo he notado, efectivamente, se nota un salto importante, un paso adelante, creo que es el camino lógico. O sea, me refiero a aquellos que conocían a deshoras de la anterior grabación, aquí van a seguir encontrando a la banda que les gustaba, pero me da la sensación de que efectivamente se ha dado un paso de calidad y eso siempre es fantástico. Ya por último, también estrenáis sello discográfico Animal, que es un sello reciente, nuevo, que además ha arrancado con muchas ganas, con mucha fuerza, con Eva, que es una auténtica crack y que se le ocurra muchísimo y también mucha ilusión por ese lado, ¿no? Sí, nosotros cuando nos lo, o sea, cuando estuvimos ya preparando todo para sacar el material del mercado, pues lo teníamos claro con quién íbamos a sacar y la verdad que no nos podemos quejar. Está haciendo un trabajo súper titánico, porque al final esto quita muchísimo tiempo, es un trabajo diario, constante, a veces no hay tiempo de más, porque aparte de esto pues hay otras cosas, ¿no?, por hacer, pero muchas veces no te queda tiempo y estamos muy agradecidos por todo lo que se hace y por todo el esfuerzo, ¿no?, que conlleva el poder sacar adelante todo un trabajo discográfico. Es complicado. Desde luego que sí. Bueno, Eva, que ya estaba con el anterior disco y que lleva pues un trabajo ya largo, nuestra Caperucita Roca, la que queremos un montón. Ella, la verdad que encima vino a... Estuvo en el proceso de grabación, estuvo aquí. Estuvo prácticamente casi todo el proceso de grabación en el estudio, fue testiga de primera línea de todo eso, ¿no?, que tuvimos que plasmar ahí en Sonido 21. Bueno, os recuerdo para todos los que estéis por zonas cercanas de Tafalla escuchando este programa, que el próximo 4 de marzo están a deshoras en la sala informal y bueno, pues también será oportunidad para los que vivís ahí en esa zona cercana, como digo, a Tafalla, para que podáis disfrutar de la banda, pero seguro que se irán sumando muchas más fechas. Tenemos ganas, sí. Y va a merecer mucho la pena, porque los temas de este disco en directo seguro que todavía van a ser mucho mejores. Ha sido un placer tenerte de nuevo aquí en el programa, Diego. Como siempre, un gusto hablar contigo. Enhorabuena por este lanzamiento y que os traiga muchas alegrías. Muchas gracias. Yo, Julián, te agradezco mucho por la oportunidad una vez más. Espero que sigamos hablando en próximos trabajos. Esperemos vernos algún día en directo. Y la gente que nos quiere seguir, pues en las redes sociales, estamos en Adesoras Oficial en Instagram, tenemos los vídeos en YouTube, o sea que nos podéis seguir y podéis echar un poco un vistazo a lo que tenemos y que ojalá les guste a todos. Yo estoy seguro de que quien lo escuche se va a hacer fan de Adesoras, seguro. Mira, le vamos a poner un ejemplo porque vamos a escuchar La Tormenta, uno de los temas de este nuevo disco. Diego, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo también. Adiós. Este es un ejemplo de lo que vais a encontrar en ese nuevo disco de Adesoras. Se llama Kamikaze de los Sueños. Pues ahí tenías a esta banda que se llama A Deshoras y que hoy queríamos también compartir contigo este ratito de charla que hemos mantenido con Diego Loja, con el batería de este grupazo que está presentando Kamikaze de los Sueños, este nuevo disco. Bueno, más cositas que hoy compartimos también aquí en el Con Fuerza Heavy. Mira, nos vamos a acercar precisamente a una grabación que así a primera vista podríamos decir que es nueva, reciente, porque, bueno, pues sale ahora, pero es verdad que la banda está celebrando, o se celebra ahora, su 60 aniversario, que se dice pronto. Una de las mejores bandas de rock británicas de todos los tiempos, The Kings, han anunciado The Journey. El lanzamiento especial de la primera parte con dos CDs, con dos LPs, que también saldrá obviamente en formato digital y que será a partir del próximo 24 de marzo. Uno de los mejores grupos de rock con canciones absolutamente inolvidables como Lola. C-O-L-A Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said hello. ¿Cuántas veces la has cantado la de lo, la madre mía, los Kings, claro? Ya sabes, habrá que esperar para esa celebración espectacular hasta el próximo 24 de marzo, que será el lanzamiento mundial de The Journey parte 1. Más cositas, los Pyramids con Broken Arrow. Sabía yo que esta te iba a gustar. Pero Maze, Broken Arrow, es el nuevo tema que han publicado. Y continuando con las novedades discográficas del momento, esto ha salido esta semana. El pasado día 10 se puso en circulación To The End All Now, lo nuevo de los Winter Storm. We'll be right back. Ayer se publicaba Heart on Fire de los Hammerfall. Eléctrico, esplendor orgásmico. Esto se llama Brujas en la Tormenta y lo recoge el más reciente disco que publicaban, Abismo. Y esto que suena ahora es un temazo que te levanta la tapa cada vez que te lo pones así a tu caña. Que se llama Palabras y que incluye Evolución, el nuevo disco de La Revolución del Mono. nunca se las lleve el viento, que digan la verdad. Se habrán dado cuenta los oyentes que esta canción me tiene un poco loco, que no paro de ponerla últimamente en el programa, y es que la verdad es que me tiene enganchadísimo. Es la primera con la que abren Evolución, ese nuevo trabajo, La Revolución del Mono. Había muchas, pero que muchas ganitas de que tuvieran nuevo trabajo, después de un fantástico Origen, con el que les conocimos también aquí en el con Fuerza Heavy. Bueno, pues ha pasado cerca de 3 años prácticamente, aunque habría que descontar 2 y pico, ¿no? Si hacemos cuentas reales, 2 y pico prácticamente se han vivido de aquella manera, los que corresponden a la pandemia de COVID. Bueno, al otro lado de la línea telefónica tengo a La Revolución del Mono para hablarnos precisamente de Evolución, de este nuevo disco, y además tengo a la banda al completo. Muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal estáis? Fantástico. Mira, aquí en Madrid, en Pinto, que somos de aquí y estamos en el local de ensayo, pues precisamente los jueves pues nos toca ensayar. Los jueves es un día fantástico para ensayar, pero os perdéis el programa. Luego tendréis que escucharlo en las reposiciones. No lo pasa luego todo por el... Dani, nuestro cantante, siempre dice que jueves es el mejor día de la semana. Yo lo he pensado también siempre. ¿Será que ensayamos como... martes y jueves? Pero bueno, los jueves nos permitimos tomar alguna cervecita y bueno, ya sabes, se alinea mejor. A eso es a lo que yo me refería, efectivamente, que los jueves eso es como es. Apetece más, y además como el día siguiente ya empieza prácticamente el fin de semana, es verdad que hay más ganas de todo. Bueno, pues tenemos a Rubén Fernández, a Dani García, a Javi Bueno y a Guile, que nos están escuchando esta noche ahí desde el local de ensayo, donde imagino estáis preparando pues lo que serán los próximos conciertos de la banda. Sí, bueno, de hecho la semana pasada estuvimos tocando y hoy pues venimos un poco a enfocar un poco el resto de conciertos, eso es. Así directamente con este nuevo disco recién sacado, porque está prácticamente recién nacido, ¿cómo ha sido la recepción en esas primeras fechas que ya habéis hecho? ¿Cómo habéis visto a los seguidores de la banda? ¿Cómo han encajado los temas nuevos? Muy bien, la verdad que estamos muy contentos, ha habido muy buena recepción. La gente que ya nos escuchaba pues nos ha felicitado por la evolución en el sonido y todo. Y bueno, y hemos captado mucha nueva gente que no nos había escuchado, y gracias a ti y a gente como tú, pues nos está escuchando ahora. Hay mucha gente, efectivamente, te lo puedo asegurar, que además se ponen en contacto con nosotros. Yo antes decía que me pone loco palabras, esa canción me encanta, pero es que además me consta que a los oyentes igual, porque no es la primera vez que nos la piden aquí al programa. Yo os conocí con Origen, tuvisteis el detalle de hacernos llegar aquel primer disco aquí a la radio. En verdad no ha pasado mucho tiempo, porque estamos hablando de 2 años y pico, 3 años, no, 3 años y pico más o menos, ¿no? Desde aquel disco. Sí. Pero es verdad que entre medias hemos tenido, como decía yo, 2 y medio más o menos, que habría casi que olvidar y borrar, y eso supongo que os ha alterado a vosotros, igual que a todo el mundo, pues lo suficiente como para no poder tocar en directo, pero bueno, al menos a lo mejor habéis encontrado algún punto positivo, el de crear el nuevo disco. Sí, bueno, nosotros la verdad es que supimos bandear un poco la situación, porque en pandemia, pues bueno, supimos buscar la alternativa, es decir, vamos a poner 4 o 5 cámaras en el local de ensayo, y por lo menos para nuestra gente, pues decimos, oye, estamos bien y esto es para vosotros, ¿no? Uh-huh. Hicimos un concierto, hicimos más de uno, de hecho, al final creo que hicimos 3, porque fuimos incluidos en un festival internacional, que también se hacía a través de un medio de Argentina, que creo que también lo conoces, que es Radio Crimen Online. Sí, Matías. Exacto. Y bueno, pues a través de ahí, pues fíjate, no paramos, o sea, no hicimos los conciertos al uso como se conocen, sí, a día de hoy, pero en nuestro canal de YouTube, ya te digo que están puestos los conciertos, las actuaciones y todo lo que pudimos hacer. Evidentemente, claro, conciertos sin público, pero que ya te digo que nosotros estuvimos en activo y componiendo y, bueno, y a raíz de ahí, pues, ¿qué te puedo contar? Salió Abril. Exacto, salió Abril, un temazo que se incluye también en este Evolución. Bueno, Radio Crimen Online, efectivamente, les conocemos perfectamente. Este programa se emite ahí en Radio Crimen Online también cada miércoles. Y es verdad que tocar así sin público no es lo mismo, es parecido, supongo, vosotros como músicos a lo mejor me lo podréis confirmar, supongo que es más parecido a ensayar, pero la sensación, el sentimiento de saber que te están viendo es otro, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, te están viendo, pero no sabes ni quién, ni el número de personas que hay detrás, y ni lo que están pensando, ni lo que están, cómo están reaccionando, ¿no? En un concierto, al final, sí es verdad que estás encima de un escenario, y por lo menos en la primera segunda fila sí que ves las caras. Después, un poquito más para allá, lo que te permita las luces del escenario, que ya la mayoría de las veces no te deja. Pero sí que es cierto que es distinto. ¿Qué ha cambiado desde Origen hasta Evolución? ¿Qué ha evolucionado utilizando el título del disco? Bueno, yo creo que hemos evolucionado en todos los aspectos. Nosotros como músicos, como banda, llevamos más tiempo de cohesión, empezamos a generar un estilo propio que, pues que es una fusión de los gustos de cada uno, de cómo entendemos nuestra música, y al final en el escenario pues se transmite con una música cada vez más compacta, y La Revolución es una banda de directo, la concebimos así desde el principio, y bueno, pues ahora lo concebimos como una responsabilidad de intentar, bueno, pues plasmar lo que hemos grabado en el directo, no bajar el nivel. ¿Esto se creó en ese periodo de pandemia, los temas de este disco, o se han creado? Bueno, Abril ya sabemos que es un poco pues el resultado precisamente de la pandemia a nivel de letra y de canción, pero el disco en global se ha compuesto en ese periodo en el que no podíamos apenas prácticamente muchas veces ni tan siquiera salir de casa o ni tan siquiera abandonar nuestra propia ciudad, ¿o ha sido un periodo ya más cercano a la grabación? No, ha sido largo, porque también se grabó en prepandemia, así al final los temas iban saliendo, los íbamos tocando y cada vez haciéndolos más nuestros, pues acabando unas partes, intentando pues cambiar cosas, y al final dándoles forma llevamos ya antes de pandemia. Luego lo que sucedió fue el parón de pandemia y bueno, pues conseguimos, Rubén toca bastante en casa, tuvo más tiempo, entonces pues también la composición de la banda pues también aumentó, porque él tenía más tiempo para tocar, nos pasábamos audios y bueno, tuvimos, la verdad es que no teníamos otra cosa que hacer, y bueno, la verdad que es verdad que también había algo de prepandemia, pandemia, pospandemia, ha sido un poco en todo esos año y medio, ¿no? Dos años, Rubén. Sí. Más o menos, la verdad es que si algo hay que sacar positivo de la pandemia ha sido eso, que nos ha dado más tiempo para componer y sacar más temas. O sea, es cierto que antes de la pandemia ya había temas compuestos para este disco, pero el grueso se ha compuesto en pandemia y pospandemia realmente. Entonces, bueno, pues hay que sacarle algo positivo a esto que nos ha tocado vivir, y la verdad es que, bueno, pues no nos ha venido mal en ese sentido. Efectivamente, por lo menos para parar, para crear y para bueno, pues ir preparando lo que ahora conocemos como Evolución. Yo me estoy imaginando, ¿pensáis lo que podría haber sido todo ese periodo si no hubiesen existido pues todas estas tecnologías actuales, si nos hubiese pillado? Pues no hay que irse más lejos, hace 20 años simplemente, sin teléfonos móviles o sin internet esto habría sido una locura, que hasta, yo siempre lo digo, ¿no? Hasta los chavales han podido ir al cole desde casa, ¿no? Hace 20 años esto habría sido totalmente diferente. Sí, sí, total. Yo seguro que hace 20 años nos hubiéramos saltado el horario ese de enclaustramiento. Seguro, seguro. Yo creo que la pandemia la habríamos pasado de otra manera, ¿eh? Infringiendo la ley continuamente. Completamente. Claro, eso es un mono. Lo habéis grabado en Westline Studios en Madrid y perdona, esto fue el primer disco, Westline, ¿no? Fue el primero, efectivamente. ¿Este dónde lo habéis grabado? En Metropol Studios, de la mano de Alex Capa. De Alex Capa, efectivamente. Sí. Estaba yo completamente confundido, porque Westline fue el primero, fue Origen. Y en habéis contado con Alex Capa, que, joder, ¿qué vamos a decir, no? De Alex Capa, es como cuando uno juega y en su equipo está Messi o está Cristiano Ronaldo o alguno así, ¿no? De delantero. Sí, Sí, total, sí. Total. Hemos fichado de uno de primera división. Además, hemos tenido unas buenísimas experiencias que muy pronto vais a ver todo lo que vivimos, porque lo hemos querido transformar de una manera estéticamente y bonita en el siguiente, lo que será el siguiente single, en el siguiente videoclip. Uh-huh. Vino con nosotros un amigo que nos hizo totalmente el reportaje e imágenes, y ya te digo que hemos conseguido acoplarlo para poder hacer que el siguiente videoclip contenga esas imágenes y que podáis ver hasta cómo desayunamos el sábado churros. O sea, que con eso te lo digo todo. Qué bueno los churros, ¿eh? Para un buen desayuno, sí señor. No, vale. Bueno, lo grabasteis además como si fuese un concierto, ¿no? Todo de en directo, directamente, valga la redundancia, y, sí. Y haciendo como si fuese un, pues eso, un vivo, ¿no? Eso es. Como si fuera un concierto, pero sin público. Al final, lo que siempre deseamos e intentamos hacer es que la música que grabamos sea, pues repito, ¿no? Lo muy, muy todo para directo. Entonces, la única forma de crear un ambiente... Bueno, si te soy sincero, también se tiene que hacer por tema económico. O sea, al final, grabar por pistas en un estudio así es... El hecho de colaborar con Alex fue que le hicimos gracia, un poco, ¿no? Porque cuando le pusimos un poco lo que hacíamos, hablamos de los gustos musicales, pues coincidimos mucho, más o menos por la generación y tal, y nos dijo pues claramente de, mirad chicos, si queréis grabar aquí por pistas no tenéis suficiente dinero, y nosotros, pues claro, queríamos grabar allí, nos dijo, tenéis que llevar los temas muy bien hechos porque esto hay que grabarlo en directo, y que nosotros queríamos también hacerlo en un principio, si alguna vez tenemos más dinero, pues no descartamos otra cosa, pero de entrada... pues claro, un poco por el tema económico y luego pues por generar algo más orgánico, pues decidimos grabarlo así. Es que efectivamente tú has dado un poco la clave de lo que ocurre cuando lo grabas un disco de esta manera. Lo tienes que llevar todo muy, muy preparado. O sea, esto tiene que estar muy currado ya de antes, de local de ensayo, antes de meterse a lo que es la grabación. Claro, ahí es todo, las horas son dinero, entonces hacemos a lo mejor 7 tomas de cada canción o 4, las que podamos, las que la voz me aguante, y luego pues vas eligiendo la que mejor queda. Siempre pues puede haber algún fallo, pero en eso también radica un poco el sonido más orgánico, en lo que no sea perfecto. Entonces hemos intentado, bueno, pues hacerlo así, pues al final se coge la toma que mejor está y desde ahí se trabaja un poco, ¿no? Pero bueno, lo que... repito, lo que escucháis es lo que tenéis que escuchar en directo también. Exacto. Eso, a mí eso me encanta, porque efectivamente aquí no hay trampa ni cartón. Aquí, cuando tú escuchas errores o telarañas o palabras, cualquiera de los temas que hay en el disco, pues lo que tú vas a escuchar en directo es esto. Que luego hay otras bandas, no decimos nombres de nadie, pero hay otras bandas que cuando las escuchas en directo te faltan cosas por todos lados, ¿no? Claro. Eso es. Nosotros sí que quisimos tener muy presente el decir, vamos a grabar algo que sea fiel a lo que luego demostremos en directo. ¿Cuántos hemos ido a ver un directo, efectivamente, de una banda que el disco nos encanta, sí, pero dice, joder, en directo me faltan cosas? Efectivamente, así es. Todo este trabajo que después se ha plasmado en este disco, se ha quedado en un disco que por duración sí podemos considerar un LP, pero por el número de canciones se queda ahí a mitad de camino. No es EP, sí, porque es más cercano al LP, pero tampoco es un LP, eso es, como habitualmente pensamos, ¿no? De 11, 10, 12 canciones. Eso es. No, la verdad que nosotros pensándolo, sabemos que la música a día de hoy caduca muy rápido, sí, ¿no? Las plataformas musicales, el streaming, Spotify, Apple Music, etc., hacen que 2-3 meses sea suficiente para que algo ya sea antiguo. Entonces somos más de ir desgranando y dar poquito a poquito cosas, pero de una manera un poquito más continua. No coger y decir, soltamos 12 temas y ya está dentro de 5, 6, 7 años, que ya la gente se olvida, sí, de esos 12 temas, hacemos otro disco, ¿no? Pues no, mira, preferimos grabar menos, de mejor calidad, y en poco tiempo esperemos que volvamos a estar allí con Alex grabando y volviendo a sacar material. Es verdad que la forma de hacer llegar la música a la gente ha cambiado completamente en unos años, y esa es una forma ahora pues perfectamente válida, porque como muy bien has apuntado, la música tiene una fecha de caducidad tan corta ahora, es una fecha de caducidad de que también, bueno, aparte de eso, que como te estés 3 años sin sacar nada, enseguida todo el mundo piensa que has desaparecido también. Efectivamente. Con lo cual es una posibilidad también esta de grabar más a menudo y bueno, pues estar también un poquito... porque además al final esto es un soporte para después poder tocar en directo, que es de lo que se trata, en definitiva. Eso es. ¿Cómo se presenta este 2023 a nivel de actuaciones en directo? ¿Qué tenéis previsto ahora para este año? Pues bueno, se presenta con fechas, pero no podemos todavía desvelar nada porque no nos dejan, básicamente. O sea, que hay promotores que nos han propuesto cosas, que están encima de la mesa y estamos viéndolas, hay alguna cosilla por ahí ya, pero de momento no nos dejan hacerlo oficial. Es bueno, esto... Esto suele ocurrir, ¿no? También muchas veces que hasta que no esté todo muy, muy, muy atado, mucha gente prefiere no, obviamente, no. Eso es. Al final está todo, hay mucha cola. Sí. Entonces, muchas bandas en confinamiento han grabado, están presentando discos y al final en las salas es difícil entrar. Uh-huh. O sea, el problema ahora mismo no es las oportunidades para tocar, que las pueda haber, sino el sitio para tocar. Al final siempre puedes entrar cuando se cae una banda y te llaman 2 semanas antes, tienes que estar preparado para... en un momento dado decirte que tocas en 2 semanas y tener el repertorio y defenderlo. Entonces es un poco complicado tocar y claro, pues todo eso requiere un trabajo, pues lo que tienen que hacer los que se encargan de ello. Es verdad que hay una saturación total y absoluta de fechas que es muy complicado encontrar una fecha. Hay un montón de bandas que han publicado disco en los 2-3 últimos años que en buena parte no han podido presentarlos en directo y ahora lo quieren hacer, obviamente, más los discos que habéis publicado también recientemente, que lógicamente también los queréis presentar en directo, y faltan salas para tanto grupo. Y este año va a haber menos festivales que el año pasado, ya te lo adelanto yo también. No, seguro. Porque no hay el dinero que había el año pasado. Y está todo cerrado ya de hace tiempo, o sea, ya todo lo que piensas ya es de cara al verano que viene a intentar colarte en algún sitio, y ahí está el trabajo. Ahora mismo lo que es este año es... Este verano está todo ya cerrado, a no ser que, repito, pues hay una banda que se cae, te llama el sello, el manager y te dice, oye, puedes tocar aquí y si puedes, pues allá que vas. Lo de los festivales también ocurre lo que tantas veces hemos comentado, ¿no? Que al final uno mira el cartel y se encuentra el cartel repetido año tras año con las mismas bandas y hay muy pocas posibilidades, ¿no? Y bandas, como muy bien dice Rubén alguna vez, que llevan sin sacar un disco 30 años, pero como tienen nombre, pues ya está. Sí, efectivamente. Así es. Bueno, pues nada, pues así está el mundo del rock y en fin. Y nosotros sobreviviendo como podemos, que al final es de lo que se trata. Pues sí, efectivamente. Bueno, estuvisteis con Minos, ¿no?, hace poquito. Sí, el viernes pasado estuvimos con Minos, con la banda de Pepe Arriols, el bajista de Scandiese, de Corpa a la voz. De Dani y Rubén, batería y guitarra respectivamente, y estuvimos ahí en Parla, o sea que la verdad que era un bolo de garito, como aquel que dice, y oye, 70 entradas se vendieron al final, o sea que para ser un garito está muy bien. Pues muy bien, efectivamente, los Minos, que son muy, muy, muy grandes también, sí señor, muy buenos, y muy buena gente también. Pues super nada, fans de ellos. Bueno, por cierto, el disco... lo ha editado Malditos Records, sale con el digital de Malditos Records, lo cual también aporta otras posibilidades, ¿no? Es verdad que aquí hay que hacer mucho curro diario de redes sociales, de mucho internet, y uno además de tocar la guitarra, el bajo, la batería o cantar, además tiene que saber tocar el ordenador para otras mil cosas, pero bueno, donde esté también el apoyo, en este caso de un sello como Maldito, viene bastante bien, ¿no? Sí, la verdad que bueno, cuando terminamos de grabar el disco, pues antes de publicarlo pues se lo quisimos enseñar a varios sellos y tuvimos varias propuestas encima de la mesa y nos decantamos por Maldito porque creemos que con la trayectoria que tiene es el más conocido a nivel nacional y el que más alcance y visibilidad nos podría llegar a conseguir. Evidentemente, lo que dices tú, hoy en día no vale con tocar el instrumento o que te voy a contar a ti en tu sector, la radio, no solamente vale con hacer un buen programa, que por cierto aprovecho para decirte y felicitarte que lo haces. Muchas gracias. Pero que sí que es cierto que las redes sociales es importante porque te dan alcance, visibilidad y sin eso la gente no te conocería. Sí. Efectivamente, si no te pasa como AC/DC que publica un disco y a que no os acordéis ahora mismo de ninguna canción del último AC/DC. Del rojo este, ¿verdad? De, claro, claro. Sí, sí. Todos recordamos las canciones del Highway to Hell o del Back in Black, pero a que no os acordáis de ninguna del último disco. El futuro espero que os traiga muchas cosas buenas. De momento vamos a disfrutar este disco que, insisto, a mí me parece extraordinario. Sabéis vosotros que además tenía muchas ganas de que pasarais por aquí por el programa porque me encantó el proyecto desde el principio. Y nada, os deseo mucha suerte. Ahora a ver cómo conseguís poneros de acuerdo los cuatro para elegir una canción que sea la que escuchen los oyentes ahora, con lo complicado que debe ser elegir una. Pues no sé, la verdad es que no sé si decirte la canción que va a ser el nuevo single, hacer un poco más de profesionalidad o algo que nos inspire. No sé, es que a mí me gustan todas. Claro, efectivamente. Cada una tiene una parte de nosotros, entonces, no sé. Por lógica te tendríamos que decir Vive porque va a ser el nuevo videoclip, el nuevo single. Es la última más estoy escuchando, fíjate. Y es una canción que, bueno, pues que dentro de ese tema hay un miedo atrás a la muerte, pero también se canta una esperanza a la vida, ¿no? Es una canción que bueno, la letra me surgió a raíz de... Bueno, pues de ser padre, ¿no? Y de darte cuenta que cuando ya empiezas, cuando tienes hijos, es como que tú empiezas a ver que todo tu entorno empieza a envejecer a medida que tu hijo crece y que tú también creces. Entonces empiezas a pensar pues que también hay un final y hasta entonces pues has pensado que no existía, que la vida era otra cosa, ¿no? Entonces pues en esa tesitud pues escribí un poco las líneas de Vive, que en el fondo es eso, es una canción que se basa en un miedo atroz a hacerte mayor y a morir, pero también hay una esperanza de vida para los que nacen y para que se coman el mundo, ¿no? Entonces es una contradicción, pero también es muy bonita ver vida y entender más a la muerte. A mí me parece un temazo. Es además es de mis preferidas de todo el disco, con lo cual me parece muy, muy acertada la elección como nuevo single y como tema que vamos a escuchar nosotros esta noche. Muchísimas gracias a los cuatro por pasaros esta noche por aquí, por el Confuerza Heavy. Esta es vuestra casa. Cuando queráis tenéis las puertas abiertas. Y nada, lo dicho, que haya mucha, mucha alegría con este disco por delante y que pronto tengamos también buenas noticias de la banda. Muchísimas gracias, Julián. Aprovechamos para saludar a todos tus oyentes y a todos los oyentes de Caravaca Radio. Un abrazo grande. Un abrazo. Vive, ahí están, La Revolución del Mono. Evolución es un nuevo disco. viven, vive, viven la revolución del mono y vive es el título de esta canción. Evolución es el título de ese disco. Y si les tienes cerca de casa, en un concierto no te los pierdas porque van a ser un pelotazo. Sí, señor. Todo esto que escuchabas ahora, como comentábamos en la entrevista, está grabado así, de un tirón. Ay, no va por pistas, sino que lo grabaron todos juntos. O sea que eso es lo que tú vas a escuchar en un concierto de la Revolución del Mono si te acercas a verles. No te lo pierdas, ¿vale? Vamos con otros grandes. Son los Desastre. Su nuevo disco es Que Corra el Aire. Hay un nuevo single ya. Se llama Debajo del Puente. Marcar a fuego, señalar la piel. Somos como aceite que flotando busca su equilibrio sin caer. Venga que el barco navega, la tormenta la tienen fuera. Debajo del puente amaina la marea, aquí no llega. El grado de dolor como se mide. Mañana sale el sol, ¿quién lo decide? Perderse en la ciudad es imposible. Pasar junto al vagón y no subirme. Que se oiga, que se oiga. Desastre con Embers of Pride. Una bandaza también. Debajo del puente, uno de los temas de lo nuevo de los Desastre. Esto es El Ídolo. Y se incluye en el nuevo disco de Padre Cuervo. Thank you. El ídolo, Padre Cuervo. Esto se llama Hole y se incluye en el disco que presentaban recientemente, Sound of Broken Soul. Pasaron por aquí, por el Con Fuerza Heavy, y nos enamoraron de este fantástico trabajo. Thinking that you were an equal being to me, Sono Broken Soul, fantástico el disco que publicaron y que hoy también queríamos compartir aquí contigo. ¿Más? Mira, escucha esto, se llama Epimeteo. Es la música de Lemur. El próximo día 26 sale a la venta su nuevo disco. Epimeteo, así se llama este tema. Fue el segundo anticipo de lo que a partir del viernes de la próxima semana va a ser el segundo disco de Lemur. Pocas veces me ocurre lo que me va a ocurrir hoy, y es que yo voy a estar hoy en igualdad de condiciones con todos vosotros. Solamente he podido escuchar del disco lo mismo que vosotros, los dos anticipos. Habitualmente es verdad que tengo posibilidad de escuchar el disco antes, pero en este caso no he tenido esa oportunidad, con lo cual pues todavía tengo más curiosidad por lo que nos va a contar Juan Carlos Becerra, que es el batería de la banda y que está ahí al otro lado del teléfono. Juan Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me podéis subir un poquito el volumen? Os oigo bajísimo. A ver si ahora yo consigo que... A ver si consigo que me escuches ahora mejor. Ahora te oigo un poco más alto, sí. Vale. Bueno, decía yo, Juan Carlos, que yo no he tenido oportunidad de escuchar el disco. Rara vez me ocurre esto de tener que hacer una entrevista sin haber escuchado sí. el disco antes, pero sí, sí que he escuchado, obviamente, como todos nuestros oyentes, también los dos primeros temas. Y por eso, pues tengo todavía mayor interés, si cabe, en las cosas que nos vas a contar tú esta noche. Caelum Invictus es el disco que se publica la próxima semana. Y bueno, imagino que estáis deseando, ¿no? Con unas ganas tremendas ya de que el próximo disco esté ya a la venta, ¿no? Claro, muchísimas ganas que tenemos. Y ya por fin va a salir el disco, que lleva grabado pues desde febrero del año pasado, masterizado desde mayo, y ha sido un proceso largo de luego encontrar la gente con la que hemos editado al final, pero todo llega. Oye, ¿y por qué tanto tiempo? ¿Por qué desde febrero con el disco sin que se haya editado? Prácticamente un año. Estuvimos buscando pues todas las opciones que nos pudieran convenir mejor. Entonces contactamos con muchos sellos y al final eso es un proceso muy largo. Es ir llamando a puertas, unas responden, otras no, y al final las que mejor nos cuadraron pues fueron los sellos que nos han editado finalmente, que son Maldito Records y The Braves Records. Uh-huh. Un pedazo de sello de Andalucía que nos han ayudado un montón, la verdad. Uh-huh. A Maldito Records también le conoce todo el mundo, efectivamente, y es sí. pues uno de los sellos del estado más emblemáticos y que más aporta siempre, y bueno, y The Braves Records, que también es el otro sello que está respaldando a la banda, pero imagino que bueno, que ya tendrías que tener una necesidad, ¿no?, de decir, joder, estas canciones hay un año, hay que compartirlas ya, ¿no? Por supuesto, que ya el disco ya nos estaba quemando en las manos. O sea, tenemos unas ganas de sacarlo, de sacar la fiera afuera y obviamente llevar a todos los bolos, a todos los sitios, el trabajo editado. Los CDs ya nos han llegado, a partir del 24 empezaremos a enviar todos los pre-orders y a venderlo en todos los conciertos, y claro, tenemos muchas ganas de que la gente ya pueda escuchar todo el trabajo, porque van dos singles, Prometeo y Epimeteo, pero hay 7 temas más en el disco. Uh-huh. Y muchas ganas de que eso se oiga, por fin, y saber las respuestas, y si gusta, obviamente. A mí me gustó muchísimo El Brote, pero fíjate que han pasado, pues desde que se publicaba El Brote hasta que ahora se ha publicado este disco, pese a que, como sí. decimos, ya tiene un año, es que nos hemos ido prácticamente a 5 años y pico, 6 años. Es verdad sí, que entre medias encima una pandemia. Claro, casi 6 años. Ellos editaron, porque yo no estaba todavía en la banda, sí, yo entré sí. en mayo de 2021, cuando se fue el anterior batería, Marcelino, y claro, El Brote salió en 2017. Ellos ya estaban en proceso de composición en el 2019-20, viendo otros temas, pero vino la pandemia que nos jodió vivos a todos, la verdad. Uh-huh. Y todo ese proceso ha sido más largo. Al entrar yo, pues hubo que empezar pues prácticamente de cero con todas las composiciones, sacar las nuevas composiciones que han salido, y esa es la historia. ¿Qué fue lo que te atrajo? ¿Qué fue lo que te movió a decir, pues yo me sumo a esta aventura de Lemur y con ellos haya muerte? Pues yo, cuando descubrí a Lemur, fue pues en 2017, cuando ellos sacaron El Brote, lo vi por redes, lo escuché y me pareció un rollo muy guapo, porque hacían un estilo como un poco más centrado en post-rock, más intimista, pero eran canciones que sonaban muy bien, tenían muy buena producción, y me acuerdo que les escribí por el Facebook y les felicité, me molaba mucho, pero yo no podía entrar, en aquel entonces yo estaba en otra banda, y pues se dieron la casualidad de que después de la pandemia y todo esto, con la salida de la anterior batería, pues publicaron un anuncio. Y un amigo mío que vive en el País Vasco vio el anuncio de que estaban buscando un nuevo batera y me lo escribió por el WhatsApp, y estaba yo haciendo la comida, me acuerdo perfectamente, y dije yo, hostia, este grupo molaba un montón. Y justo en aquel entonces yo no tenía banda, no tenía una banda principal, tenía algunos proyectos de tributos, de versiones, lo típico, para sacarte un dinerillo extra, pero no tenía una banda fuerte, material propio, un proyecto, y dije, hostia, pues les escribo ya mismo. Entonces pues dejé de hacer la comida y les escribí enseguida al Facebook, y esa misma noche me respondió Elsa, la cantante, y me dijo, pues perfecto, estábamos haciendo pruebas ahora mismo a bateras, pues vente la semana que viene, probamos y para allá que me fui. Hice la prueba, me llevé mi batería a su local, probé con ellos dos o tres temas que tenían en danza, me pusieron un poquito a prueba, en plan, ¿te atreves a tocar encima de un tema que no te hemos hablado de él, ni te lo hemos pasado ni nada? Y ahí fluyó la cosa bastante bien, la verdad. Y tres, cuatro días me llamaron para decirme que estaba dentro de la banda. Son como los profesores estos que van a pillar, ¿eh? Esto, ¿te atreves con uno que no te hemos pasado? Sí, sí, sí. Fue total. Fue así, la verdad. Pero vamos, hubo un muy buen rollo y conexión en ese primer encuentro. Pues yo no los conocía personalmente. Habían tocado por Murcia, alrededores, pero nunca me pudo cuadrar el ir a verles en directo. Y la verdad que el trato fue genial y de aquel ensayo nos caímos de puta madre y yo me fui con muy buenas sensaciones, podían no haberme cogido, pero al final pues me cogieron, entré y ahí empezó la aventura con Metú. Y fantástico, efectivamente. Es verdad que en este caso tú has formado parte de uno de los dos trabajos presentados, del otro sí. No, pero seguro que lo has escuchado muchas veces, que sí, lo claro. Tienes más que mascado ya. ¿Qué diferencias ves? ¿Qué notas tú que cambia en Lemur? Entre otras cosas, por tu participación, obviamente. ¿Pero qué otras cosas notas que hay diferentes? Pues, sobre todo en energía. Yo creo que este disco, el Caelum Invictus, ha sido un disco muy... muy influenciado por la época que nos ha tocado vivir. La pandemia nos tocó mucho a todos, yo lo pasé bastante mal, ellos también, y ha sido como un resurgir de las cenizas, como un intento de superar todas esas barreras que se ven plasmadas además en la temática, en la lírica de las canciones. Y esa fuerza, esa energía, esa rabia se puede escuchar en los temas. Son temas más directos, más contundentes. A nivel compositivo también son muy distintos porque yo llegué con ideas muy diferentes de las que tenía el batera anterior. Ellos también querían probar cosas nuevas y, yo qué sé, es como si se juntara el hambre con las ganas de comer. Sí, sí. Es verdad. Y luego, tú antes lo has apuntado, ¿no? Algunos de los estilos musicales que uno puede encontrar en Lemur, pero hay una peculiaridad en la banda y es la variedad, ¿no? Uno escucha a Lemur y es una banda muy, muy variada que te encuentras momentos muy stoner, otros momentos muy metal, hay momentos sí. Muy, muy diferentes, ¿no? Completamente. Todos tenemos unas influencias muy, muy variadas. Yo, desde que soy pequeño, me he parado de escuchar música y consumir música de todos los estilos. Yo empecé por el punk, luego me metí en el hardcore, luego he tocado funk, he tocado pop, he tocado rock, he tocado heavy metal mogollón de años. El progresivo me encanta y a todos ellos también les gustaban todas esas influencias. Pero en el primer disco, El Brote, es un sonido como más homogéneo, más tirando al post-rock, hay muchas baladas, es un disco con muchas baladas, El Brote, que están cojonudas, pero en este último disco sí que todas las canciones tienen su sello personal y es muy difícil encuadrar todo el disco, todo el concepto general en un solo estilo. Como tú has dicho, hay temas que tienen un toque pues, más stoner, la canción que hemos sacado del videoclip hace unos días, Epimeteo, pues tiene mucha velocidad, mucha agresividad, es un tema más punkarra, por así decirlo. Y se nota, la verdad, hay mucha variedad. Las fechas están claras, hay que esperar la publicación del disco el viernes de la próxima semana. Sí, y a partir de ahí ya, imagino que pistoletazo para esto que estamos haciendo ahora, que es la promo en medios, pero sobre todo con unas ganas de tocar tremendas que tendréis, ¿no? Sí, sí, sí. Además, la gira ya ha empezado. La semana el 5, hace 2 semanas, el 5... de febrero, no, 4, empezamos en Málaga la gira, en la Sala Velvet, nos trataron de puta madre, hubo aforo completo, mogollón de gente, muy buena acogida por parte del público y continuaremos haciendo lo propio. La semana que viene tocamos el sábado en la Wurlitzer, ahí en Madrid, que va a ser un mini festival del Underground Best, con otras bandas de la escena, que eso pues, va a ser también un triunfo asegurado. Yo estoy seguro que eso se va a petar. Y luego pues tenemos más fechas, estamos trabajando en ellas y ya también pues de cara a otoño, porque hemos empezado un poco tarde con el booking y el cierre de fechas, pero hay que ir mirando ya para otoño e incluso para el año que viene, ¿por qué no? Efectivamente, es verdad que bueno, pues para empezar a cerrar fechas para estos próximos meses, sobre todo a nivel de festivales y demás, ya se llega tarde, por lo que estábamos diciendo también sí. Hace un ratito con otra banda que estábamos comentando lo complicado, ¿no?, que es entrar en festivales, y para eso ya se va tarde, pero bueno, para otras cosas no, y se está perfectamente a tiempo para hacer conciertos, pues eso, pues por ejemplo como este que tú apuntabas que tenés en Madrid ahora muy pronto. Claro, claro, recorrer pues toda la península, pues todo lo que podamos, allá donde nos quieran o nos abran las puertas, allí iremos. Hemos tirado la caña a muchísimos festivales de este verano, pero claro, estamos ya a mediados de febrero, el pescado ya está vendido, sí. Los carteles ya están cerrados para la mayoría de los festivales gordos, también hay festivales en otoño que puede que alguno caiga, pero la caña ya está tirada. ¿Sabes? Entonces, para las ediciones del año que viene, 2024... habrá bastantes más opciones, estoy seguro. Prometeo, después Epimeteo, son los dos adelantos que se han hecho del disco. Como ¿sí? Te decía yo al principio, son de momento son los dos únicos temas que yo he tenido oportunidad de escuchar del álbum. ¿Sí? Son un poco representación de lo que vamos a encontrar ahí en el global de todo el disco o no tiene nada que ver. Es difícil responder a eso. Puede que Prometeo resuma un poco más, porque además es un tema corto, pero directo, un tema muy emocional. Puede que resuma un poco mejor el disco ese tema. Porque Epimeteo, por ejemplo, es el corte que lo cierra, pero es bastante más rápido. Es la canción más rápida de todo el disco, sin duda, y no representa tanto el concepto general. Pero nos apeteció terminarlo así. No sé, es que es muy variado. El próximo 20 de febrero sacamos el tercer single, ya cuatro días antes de la salida del disco, y también es un tema bastante diferente. Tiene una colaboración con Luis Ortega de Pira, y no es el mismo rollo la canción ni que Prometeo ni que Epimeteo. Entonces... es que además es lo que estaba apuntando yo antes, ¿no? Que es una de las cualidades de la banda que a mí me encanta, y es esa variedad que yo decía antes que hace que de verdad el disco se te haga. Pues escucharlo súper ameno cuando encuentras una banda que te hace un disco así variado, y yo siempre valoro eso mucho. Sí, yo como músico siempre intento que los discos, los trabajos en los que me involucro, haya la mayor variedad posible, desde mi instrumento y en el concepto general y en todas las canciones. Y en este lo hemos conseguido. Se podría decir así, hablando en plata, que cada canción es de su padre y de su madre. Uh-huh. Todas las canciones tienen un concepto en general, pero a nivel musical todas son distintas. No llevan la misma métrica, ni la misma velocidad, ni los mismos compases, y en ese aspecto lo hemos conseguido. Yo sí, es una de las cosas que yo más valoro, que haya variedad en un disco. Uh-huh. Cuando escucho un disco que todas las canciones me suenan iguales, a la tercera o cuarta canción el disco ya me aburre. Efectivamente, y es lo que, y más en los tiempos que corren, que son tiempos de darle a la pista siguiente muy muy rápido, claro, que tenemos ya poca paciencia para todo, es verdad. El disco lo habéis grabado en Ultramarinos Costa Brava, y sí, además muy muy bien acompañados en la grabación. Sí, sí, Santi García es un máquina, todo lo que toca ese hombre es que trabaja genial, además nos entiende muy bien. Hemos repetido porque el brote lo grabaron también con él y lo masterizó su hermano Víctor, y pues claro, ellos quedaron encantados. Ellos tenían muy claro que después del primer disco, el segundo se volvería a trabajar con él. Uh-huh. Y sí, el trabajo ha sido genial. También hemos contado para la preproducción con Víctor Cabezuelo y Manuel Cabezalí, que son de bandas gordas como Rufus the Firefly, Avalina, y no podemos estar más contentos. Uh-huh. Trabajo y con el resultado, la verdad. Y colaboraciones, tú has apuntado antes alguna, Pira, Bones of Minerva, 14, en fin, gente muy grande también. Sí, sí, todos ellos pues son gente cercana a la banda, amigos, todos ellos han colaborado con la banda, con Lemur, previamente, y claro, en cuanto se les propuso participar en nuestro material, pues todos aceptaron pues, de buenísima gana. Uh-huh. Y nosotros pues tan contentos, ha quedado un resultado genial, la verdad. El Prometeo, los coros que hizo Jaime de 14, pues son brutales. son además chungos, porque a mí, además, en directo me toca hacerlos a mí. Y a ver, yo hago coros en todos los proyectos en los que estoy, pero no soy un cantante, ¿sabes? Principalmente toco la batería. Lo hago lo mejor que puedo, pero es que el tío es que lo clavó, me cago en la leche. Sí, es verdad, se ha quedado genial esa parte también de Prometeo. Sí. Juan Carlos, me dejas con unas ganas tremendas de que llegue el viernes de la próxima semana y escuchar Cae los Invictus y desde luego que le vamos a dar mucha caña aquí en el programa. Muchas gracias por participar con nosotros aquí este ratito y contarnos cosas del disco nuevo. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Ha sido un placer. Hemos escuchado antes Epimeteo, pues obviamente tenemos que escuchar Prometeo. Prometeo, sí señor, ahí estaba otro de los temas de este nuevo disco que presentan precisamente Lemur el próximo 24 de febrero. Bueno, nos vamos hasta lo más reciente de otros murcianos que han publicado pues también su nuevo disco ahora. Son Lude, la banda de la que te estoy hablando, Lapso 1. Lapso 2 y Lapso 3, o sea, la caída, el miedo y la aceptación. Bueno, pues con ellos, con Lude nos quedamos y con Tic-Tac, Tic-Tac. Sobre las aguas, en mi reflejo idealizado, convertido en jaula, la trama es cara. colmillo me agarra. Díselo yo. Solo uno sale, ilusiones contra miedos. Pega al suelo. Sabe por qué luchar solo cuando se dice el bello. Sí, señor Lude. Tic Tac. Ahí está el último trabajo de ellos, de los murcianos Lude. Más Vidra Salazán. Acaban de publicar el videoclip de uno de los temas de su último disco. Un live video grabado en Barcelona de uno de los temas que pertenece a Fragment de las Devenir, ese último álbum que publicaba la banda catalana. Lo grabaron la noche del 28 de enero. Y lo tienes en YouTube para echarle un vistazo si lo deseas. Nosotros escuchamos un fragmento, porque es muy largo, pero un buen fragmento de Fins aquí, Vidra Salazán. Fensa que ya sabes, lo nuevo de Vidra Salazán. 8 minutos y medio de canción para que lo disfrutes en ese nuevo live video que han publicado y que encontrarás, pues eso, en las plataformas como YouTube y demás. Más cositas, venga. El último disco de Eleven se llama New Horizon, parte 1, con lo cual habrá continuación. Esto es The Sniper. Sniper, qué temazo, sí señor. Bueno, Scars of Oblivion han publicado también otro nuevo adelanto de este nuevo trabajo que han lanzado, del que ya hemos conocido temas como Supremacy. Hace unos días también Falling in Vain. Y poco a poco desgranando el nuevo disco de Scars of Oblivion. Die! Eso es telita, pero telita de la buena, sí señor. Scars of Oblivion con Supremacy. Este nuevo tema de su último trabajo. Más nada sale al revés. Hace muy poquito se pasaron por aquí, por los micros del Conforza Heavy, los H's, con un disco bajo el brazo que se llama La vida que nos pasa y que es una joya. Mira. Un buen motivo, al final nada sale al revés, claro. Nada sale al revés, H's en su último disco. Están de gira por toda España. Si estás por Murcia este sábado podrás disfrutar de la presentación de Imaginaciones, el nuevo disco de Whiskey Caravan. Thank you. Los Pura Pose han presentado el single de su nueva canción, Marfil, con Pablo de Desacato. Los Pura Pose con Pablo Desacato, sí señor. Una cosita, el próximo 24 de marzo verá la luz Grotex, el nuevo disco de los Killas, los Killus, como mucha gente conoce a la banda. Han publicado Man Made Tragedy, el primer anticipo de ese Grotex, que se publica el 24 de marzo con Malditos Records. Los Killers, ya sabes, 4 de marzo, publicación de su nuevo disco. Ojito con esta banda, ¿eh? Es el grupo de rock que estabas esperando. Se llaman Volvoreta. Tienen entre 18 y 20 años y reinventan el rock urbano y callejero. Sí, señor, ahí les tienes. Volvoreta, amor por el rock and roll. Nos lanzamos a la carrera, amor por el rock and roll. Nos dejamos la vida por ella, es nuestra revolución. Aquí estamos, seguimos en vela, siempre al pie del cañón. Llevaremos a donde se pueda, con toda la ilusión. Sigue, por si se consigue, por si se consigue. Y que nuestra liga sea el rock and roll. Buscaremos alguna esquina donde nos dejen cantar. Aquí siguen pasando lista y nos toca esperar. Ya lo veis, no llevan prisa, pero hay que apostar y encontrar en esta vida algo por lo que luchar. Sigue, por si se consigue, por si se consigue. Y que nuestra liga sea el rock and roll. Volvoreta, muy muy jovencito, sí, madre mía. Qué bien lo hacen, sí señor. Bueno, ellos están arrancando y nuestra próxima protagonista lleva toda una vida entregada al metal. Hace poquito pasó por aquí, por el Confuerza Heavy, para hablarnos de su primer disco en solitario, Nothing Without Pain. Y es que no hay nada que se consiga sin al menos un poquito de dolor. No Fear. Elisa C. Martín. I'm sincere. Sí, señor. Elisa C. Martín, grande. Sin miedo, no fear. Bueno, pues ahí dejamos a Elisa para pasar a nuestros siguientes protagonistas. Son The Son of Boot, una banda salmantina de folk rock que hoy estrenan su nuevo single, se llama Nuestros Campos, una canción que habla precisamente de la vida rural. Así arranca Nuestros Campos, de Son of Booth. Kilómetros de viña, asfalto y cereal, oxidan el tic-tac de los relojes. Caminos que aún sufriendo no olvidan madrugar, ignoran el flaseo de los precoces. Y allá van, con arena entre las uñas, mientras dan el sentido y el calor al pan. ¿Quién se irá? Las aspas del molino no descansarán. El viento es libre y seguirá. La ausencia inunda nuestra geografía. Ha llegado el frío, dibuja nieve en los bolsillos. La pera madura augura falta de puchero. Ya solo deambulan huesos por las calles con el rocío a cuestas. Ves dunas en las plazas, sientes al viento entre las encinas sonando a grito de ayuda. Y su eco suena auxilio, escapa el sonido y descansa el ruido. El verde se desnuda para ser libertad. En el lugar donde la tierra húmeda te abraza el olfato. Legumbre, bellota y trigo, fuente y destino de las energías. Cultivando un mañana que recuerda antaño. Tallo y sol, madera y sombra, sudor y tierra, aliento y colcha. Barriendo la arena de las calles en verano. Saliendo mientras llueve, el campanario. Nos trasplantaron a los núcleos urbanos y quemaron la tierra que nos germinó. Sentimiento de enjambre huyendo de la colmena. Anchas Castilla y las cuerdas no lo amarran todo. Que nuestras raíces no quieren maceta, que somos para ser, no para que nos dejen ser. Cuando hagáis de las cárchagas y de la tierra lodo, huiremos a unas montañas hechas para ser respiradas y exigiréis el pan que nos negasteis. Si nos apuñaláis, regaremos con sangre nuestros campos. ¿Quién se irá? Mientras quede una nuestra tierra es nuestra, sí señor. The Son of Food, Nuestros Campos. Es un single que han publicado hoy mismo y que ya hoy nosotros compartimos contigo aquí en el Con Fuerza Heavy. Los potros del tiempo. Suenan Marea en el Con Fuerza Heavy, Nuestra Fosa. Nuestra Fosa. Un disco, este nuevo de Marea, que habla sobre algo a lo que inevitablemente todos caminamos hacia el final. Decían recientemente en una entrevista que de repente te das cuenta, cuando llegas a una edad, de que llevas más camino recorrido ya del que te queda por delante. Nuestra Fosa eran Marea. Y estos, Sauron.

calle 38 a la que le cantan los Leice. Bueno, nos vamos, se nos terminó el tiempo. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Era la 1530 del Comfuerza Heavy. Volvemos la próxima semana en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock. En Radio Free Rock y en Argentina en Radio Crimen Online. Os dejo con Disfraz de Hielo. No procede. ¡Chao! Y sopla el viento.